Nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le decía a Victoria que escuché la entrevista con Salvia. Sí. Que bueno, interesante, y tú ya te, en el fondo, en grandes acuerdos y alguna cuestión polémica entre ustedes y él. En fin, creo que estamos ante un momento muy, pero muy determinante, porque lo que se planteó en los grandes enunciados del nuevo presidente, y fundamentalmente en su discurso de asunción, que insistió mucho en eso de los últimos, comenzar por los últimos para después seguir a todos, y después el tema de la ética de las prioridades y las urgencias, ¿no es cierto? Entonces, acá creo que va llegando la hora de asumir en plenitud esos conceptos, esos dichos, ¿no? Porque si no, parece que los dichos, incluso los muy importantes, se aceptan, pero la línea de la realidad después no se acepta. Se escucha mal, Juan Carlos, ¿eh? Se escucha mal. Sí, entró como una ahí, a ver. Sí, porque hay como una suerte de eco, no sé si estás hablando con un teléfono sin manos. Sí, pero ahora ahí mejor, ahí mejor. Lo conecté por otro lado. Yo lo que decía es que hay que aceptar en plenitud, en los hechos, en la realidad, esto de las urgencias y esto de la ética de las urgencias y las prioridades, porque si no, parece ser que el aumento a los jubilados, que es un aumento que respeta eso de la urgencia y la prioridad en los más menesterosos, en los más sufridos, bueno, no se le da a todos más. ¿Por qué? Porque o hay un acto perverso, o hay una suerte de ajuste, como dice el Clarín y La Nación, para obtener recursos financieros y qué sé yo. Y la verdad que no es así. Paralelamente comienza ya a cobrar una temperatura muy fuerte la confrontación con el Fondo Monetario Internacional y con los bonitos de Wall Street. Y eso es de manual. Esa confrontación, yo utilizo esta palabra porque creo que es la que corresponde, era de esperar, y por lo tanto las presiones comienzan a ser brutales por parte de ellos. Y me parece lógico que Cristina y Alberto también salgan con mucha determinación a enfrentar a esos grandes acreedores que dicen, bueno, no vamos a aceptar quita, no vamos a aceptar nada. Y en realidad nosotros no, el gobierno ha dicho a través de todos los medios que no va a ser rehén de políticas de ajuste del Fondo Monetario y mucho menos de los bonistas. Por lo tanto, básicamente, Luisa, lo que quería dar es ese marco político, sí, de asumir en plenitud un momento de confrontación con nuestros acreedores y de las limitaciones que tenemos producto de la emergencia. Ahora bien, en ese marco, francamente, yo creo que el presidente y la vicepresidenta están cumpliendo con lo que prometieron en la campaña electoral, que es empezar por los que están, los que son más sufridos y los más perjudicados por el modelo. Esto de las jubilaciones, los remedios, el congelamiento tarifario, francamente todo eso es lo prometido. Y allí, desde ese enfoque político, creo que es donde hay que analizar la coyuntura, ¿no? Claro, sí, y está bien ponerlo así, lo decíamos en el comienzo también, digo, nadie se acuerda ni nadie habla de, digamos, el gobierno anterior que le entregó una gestión a este gobierno en default selectivo. Esto es, cuando se habla de reperfilamiento de la deuda, es no podemos pagar un país hiperendeudado con un 40% de gente bajo el nivel de pobreza. Entonces, digo, si no lo pones en este contexto, y con, por supuesto, hiperendeudamiento con vencimientos muy cerca uno de otro, digo, es imposible analizar esto. Y digamos, más allá de esto, la tendencia que viene marcando este gobierno es avanzar para resolver la emergencia, la tarjeta alimentar, el aumento de las jubilaciones a los sectores. Digo, si esto no se pone en ese contexto, nada va a alcanzar nunca, digo, y los medios trabajan muchísimo para ir generando un malestar social que va creciendo, ¿no? Sí, de cualquier manera, yo creo, Luisa, el jubilado, más allá de lo que diga el Clarín y la Nación, que recibió 5.000 pesos un mes, 5.000 pesos otro mes, ahora va a recibir el 13%. Le bajaron los medicamentos, en fin, le congelaron las tarifas. Yo francamente creo que esos millones y millones de argentinos van a sentir el beneficio de la política, por más que la Nación y Clarín despotriquen. Y la gran mayoría de la ciudadanía, inclusive de los sectores medios, el alivio de las tarifas, el alivio de las naftas, el alivio de la moratoria impositiva, todo eso también se va a ir sintiendo. Por lo tanto, yo creo que en la realidad se están haciendo cosas muy trascendentes, ¿cierto? Bueno, después ya sabemos que tenemos una desventaja de poder muy grande con el tema mediático. Bueno, es uno de nuestros grandes desafíos para los tiempos por venir, no cabe la menor duda, ¿no es cierto? Pero ahora, francamente, creo que hay que resolver la negociación con el fondo a la vez que se va atendiendo la deuda social, que es lo más urgente. Y francamente creo que eso se está transitando. Bueno, yo también creo, con por supuesto con todas las dificultades, pero en ese sentido vamos y a eso apuntamos. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Cómo no, chao, Luisa. Un abrazo, chao. Y gracias.